A partir de este momento, comienza The Classic. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. A finales de la década del 90, más precisamente en 1999, comenzaba The Classic e increíblemente seguimos. All day. 20 años en las FM contando la historia de la música. Los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic. Conducido por Patricio del Real, compartiendo con ustedes esos recuerdos que formaron parte de nuestras vidas y que siguen presente. Simplemente gracias. The Classic, 20 años. Martes, 16 horas. En FM Radio Box, 102.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de The Classic en Box 102.9. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Esperemos que bien. La verdad que estuvo bastante lindo el fin de semana, ¿eh? No nos podemos quejar. Hemos tenido un fin de semana bárbaro. Y ya pasó el programa especial de los 20 años. Ustedes lo recordarán. 5 de marzo pasado hemos hecho un programa especial con los 20 clásicos más votados durante 20 años de historia. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. Mi nombre es Patricio del Real, puesta en el aire, musicalización y conducción. En la colaboración técnica, mi amigo querido, estimado Damián Espadea. En la producción, Claudia Daporta y Marcelito Mendoza. En artística y voz, mi amigo Charlie Alarcón. Y ustedes del otro lado, tratando de compartir, quizás junto a nosotros, los mejores clásicos de la historia del pop y el rock. Pero les comentaba que teníamos, o que tuvimos, un programa especial el 5 de marzo pasado. Ese programa especial trató de las 20 mejores canciones de todos los tiempos que ustedes votaron. No significa que sean las mejores canciones de todos los tiempos, pero para nosotros sí lo fueron porque ustedes fueron los que las eligieron. El número uno, el puesto número uno, se lo llevó Bon Jovi con su canción Living on a Prayer, que fue el clásico más pedido en 20 años. Y es realmente parejita la diferencia con el segundo y el tercero, ¿eh? No había tanta diferencia. Podría haber ganado Michael Jackson, que había quedado en tercer lugar, o bien podría haber ganado Bonnie Tyler con el segundo puesto. Pero tenemos una sorpresa más. Ya algo adelantamos en Instagram, The Classic OK en Instagram, así que pueden buscarnos ahí. Y es que el próximo martes, si no me equivoco, es 19, ¿no, Damián? Martes 19, y el próximo martes 26, dos programas enteros, lo vamos a utilizar con el postre, la frutilla del postre de estos 20 años. ¿Qué van a hacer? Bueno, hemos armado un ranking, un top de las 40 baladas más pedidas por ustedes en estos 20 años. Un ranking con los 40 mejores lentos de los 70, 80 y 90 que ustedes votaron durante estos 20 años. Y el ranking realmente es, pero espectacular. Hay baladas impresionantes que seguramente van a escuchar y van a decir, mirá qué temazo. Pero también hay una realidad. El puesto número uno, ya van a saber cuál es, y es más que obvio porque quedó en el puesto número 2 en los rankings de los 20 más pedidos que hicimos el 5 de marzo. El puesto número 1 no va a variar, ya van a saber quién es. Ahora los demás, ahí sí los quiero ver. Vamos a tener 40 baladas en dos emisiones, 20, los 20 desde el puesto 40 hasta el 20 el próximo martes, y el 26, martes 26 de marzo, antes de cerrar el mes, que es el mes de nuestros 20 años, vamos a hacer del puesto 20 al puesto número 1. Realmente todas las baladas que tenemos preparadas son extraordinarias. Así que no se lo pierdan, un programa maravilloso. Pueden seguir votando si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. Por ahí no creo que haya mucha modificación en los primeros puestos, quizás sí en los últimos. Pero desde ahora en adelante pueden votar cuál fue su balada más, pero más linda, la que más votaron y las que ustedes pondrían dentro de ese ranking. Todavía hay tiempo, nos queda una semana a partir de hoy para que puedan votar. Lo pueden hacer aquí en el WhatsApp de la radio, 11-6400-7047. Así que presten atención, sigan votando porque todavía el ranking no se cerró. Lo anunciamos ayer y esta semana tenemos 7 días hasta el otro martes para que puedan seguir votando. ¿Cuál es tu balada preferida? 70, 80 y 90. Esas son las 3 décadas que vamos a pasar y que ya está armado el ranking. Esto es The Classic, señores y señoras, o señoras y señores, mejor. Gente, a partir de este momento comenzamos a mover la tarde en Buenos Aires. Vox 102.9, The Classic. www.fmradiovox.com. Comenzamos a bailar en esta tarde de lluvia, sí, una tarde lluviosa, linda para escuchar radio, para compartir en casa, unas tortas fritas, unos panqueques, estarían geniales, ¿no? Unos mates que yo me voy a preparar en un rato. Acá Damián está preparando el mate, siempre listo Damián, ¿eh? Para ustedes, el comienzo. En Emotion. Obsession. 23 grados la temperatura, 16 horas 9 minutos, hasta las 18. You are an obsession. Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Y así escuchábamos en The Classic, Aja, la sangre que mueve el cuerpo. Home by the Sea, en castellano, Hogar a orillas del mar, es una suite de dos canciones del grupo inglés Genesis. La suite también está compuesta por la canción Second Home by the Sea y aparecen publicadas por primera vez en el álbum epónimo Genesis de 1983. Las letras de la canción cuentan la historia de un ladrón que ingresa en una casa junto al mar y luego es perseguido por fantasmas dentro de la misma. En una entrevista en el año 2001, Tony Banks, el creador de la canción, aclararía que el ladrón en realidad es capturado por los fantasmas, quienes lo obligan a oír sus historias por el resto de su vida. Déjanos revivir nuestras vidas con lo que te estamos contando. Para la introducción en vivo de la canción, Phil Collins solía contar historias de espíritus y fantasmas, haciendo participar a toda la audiencia en las mismas. Las dos canciones combinan los actuales elementos pop del grupo con otras características de su pasado progresivo. Interpretadas juntas, Home by the Sea y Second Home by the Sea tienen una duración de más de 11 minutos. Las dos secciones se encuentran grabadas en vivo en el álbum The Way We Walk, volumen 2, The Lungs, de 1993, y una versión remasterizada aparecería en el álbum compilatorio Platinum Collection del año 2004. En una entrevista, Phil Collins apuntó a la canción como un ejemplo de que, como la banda a menudo solía grabar las canciones sin tocar juntos como grupo, utilizando una batería electrónica previamente grabada como la base inicial, los miembros de la banda agregarían sus partes, tales como la voz o la guitarra, para sentarse como una canción en sí misma, y luego la grabarían en su versión final, agregando las partes reales de batería también. Vamos a recordar, año 1983, Genesis, Home by the Sea. Chaining up the wall, stealing through the dark of night, climbing through a window, stepping to the floor, kicking to the left and the right, picking up the pieces, throwing them away. Something doesn't feel quite right. Help me, someone, let me out of here. Y así escuchábamos en The Classic la música junto a Genesis, Home by the Sea, hogar a orillas del mar. Antes era Ajá, la sangre que mueve al cuerpo, dedicado a Germán, que me estás escuchando, Germán. Gracias por llamar y gracias por mandar mensajes. Le mando un beso muy grande a Roxana, gracias por estar siempre. A Jordana, a mi hija también. Esto es The Classic. Ahora llegan Matthew Wilder, año 1983. Break My Stride. The Classic, en Vox, 20 años de historia. You want Pretty Flight for a White Guy es un single lanzado por The Offspring, extraído de su álbum Americana en 1998. Probablemente la canción más popular a nivel comercial de The Offspring, tuvo gran circulación en las radios de todo el mundo y su video por la MTV llegaría a ocupar los primeros puestos en los Estados Unidos y en el Reino Unido. La canción comienza con la frase alemana sin sentido de la canción de Def Leppard, Rock of Age, Canter Gleben, Klauten Globen, a la que le sigue un 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, cantado en español, para dar inicio a la canción. Una de las coristas es la actriz Nika Futterman. La canción es una parodia de los tópicos de un gangsta novato que se sumerge en la temática de la cultura hip hop, no porque realmente le guste, sino porque está de moda, lo hace sentir duro y que podría conseguir la atención de las chicas. La canción se burla abiertamente de los jóvenes de clase media suburbana que escuchan música rap por esta razón. El conjunto del álbum critica elementos de la forma de vida americana, en este caso el consumismo mezclado con el conformismo, que hacen que muchas personas pretendan ser lo que no son. También ataca la hipocresía de las personas que se rebelan porque quieren ser aceptados o admirados por los demás. En su momento, Pretty Flight for a White Guy fue la canción más descargada de internet en toda la historia, con más de 22 millones de descargas en 10 semanas. Recordamos, año 1998, The Offspring, Pretty Flight for a White Guy. Patricio del Real. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he makes up in denial. So don't be fake, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight a feel to keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just come and compensate. At least you know you can always go on and delay. The world needs what a piece of. Hey, hey, do that brand new thing. Y así escuchábamos en The Classic la música junto a The Offspring, Pretty Flight for a White Guy. Estamos en vivo hasta las 18, compartiendo los mejores clásicos de la historia del pop y el rock. No se pierdan, próximo martes y el martes siguiente, las 40 baladas más pedidas por ustedes en un Top 40 maravilloso. Ahora llega Run DMC junto a Aerosmith, Walk This Way, The Classic.

Y así escuchábamos en The Classic la música junto a AC/DC, You Shock Me All Night Long. La banda australiana aparentemente ya tendría nuevo disco y contendría grabaciones del fallecido Malcolm Young. La formación australiana habría grabado su nuevo trabajo contando con las guitarras de su fundador, que falleció en el año 2017. Un lustro después de que AC/DC publicasen Rock or Blast, la llegada de un nuevo trabajo discográfico estaría cada vez más cerca. La reconocida formación australiana habría grabado ya un nuevo álbum que podría salir a lo largo de este año 2019 y que contendría material grabado por Malcolm Young, que falleció lamentablemente en el año 2017. AC/DC. The Classic, con Patricio del Real. Una puerta abierta a tus recuerdos. The Classic. Te damos música Remember. Retros buenos de esos que te hacen mover hasta los oídos. Rescatamos viejas canciones que suenan como nuevas. The Classic. Es un clásico.

things all by the way. Del Real. Cada canción tiene su historia. Than Words. Es una balada escrita e interpretada originalmente por el grupo de hard rock Extreme, formado en Boston. Se articula en tono a la intrincada guitarra acústica de Nuno Betancourt y la voz de Gary Cherone con la voz de armonía de Betancourt. Fue publicada en 1990 en el álbum Extreme 2, Pornography. La canción es de tipo power ballad acústica y fue un grandísimo hit a comienzos de los 90. Love one. Así escuchábamos en The Classic a Bryan Adams y este grandioso, pero grandioso tema. Have you ever really loved a woman? Algo así como, ¿alguna vez has amado a alguna mujer? Es una canción escrita por Bryan Adams, Michael Kamen y Robert Mott Lange en 1995, precisamente para la película Don Juan de Marco, aquella protagonizada por Johnny Depp y Marlon Brando, realmente una película maravillosa. Su melodía fue utilizada como cortina musical a lo largo de todo el largometraje y como canción en sí en tres ocasiones, dos de ellas interpretada por otros cantantes y una más interpretada por el mismo Bryan Adams. El tema cuenta con la presencia del reconocidísimo guitarrista flamenco Paco de Lucía y se mantuvo en el número uno de las listas norteamericanas durante 5 semanas. Además fue nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora por la película de la cual formaría parte. Así escuchábamos entonces en The Classic, Bryan Adams, Have you really loved a woman? ¿Has amado realmente a una mujer? Todos estos temas veremos si estarán incluidos en el top 40 de las baladas que vamos a tener el próximo martes desde el puesto 40 hasta el 20 y el martes 26 desde el puesto 20 al número 1. Realmente son 40 baladas las más votadas por ustedes en estos 20 años. Hay algunos mensajes, por ejemplo, podrían poner Murmullo Inoportuno, es Murmullo Descuidado, sí, de Wham. Gracias, sí, como no, querido Xavi Martín. El tema es que no sé si lo querés ahora o si está, o si querés que esté incluido en los 40. Si es así, es más que seguro que va a estar incluido. Olvídate que ese tema está, sin ninguna duda. Gracias a toda la gente que nos manda mensajes pidiendo canciones. 11-6400-7047. Esto es The Classic. Y cerramos este pequeño bloque de lentos en un aperitivo de lo que va a ser la próxima semana y la que sigue. Cuéntenme la verdad, ¿quién no bailó un lento con esta canción? No me digan más nada que eso, ¿eh? Solamente bailar. Scorpions, aún te amo. I will. Just the Way It Is, Baby, es una canción grabada por el dúo de pop rock estadounidense The Rembrandts, lanzado en 1990 bajo el sello de Atco Records. Fue el primer single de su álbum debut, The Rembrandts, y aparecería por primera vez en el Billboard Mainstream Rock en 1990. Luego se convertiría en uno de los 10 mejores éxitos un año después en Francia, donde permanecería en el ranking durante 16 semanas. La canción es generalmente considerada como el primer gran hit de este grupo. El tema se canta en una narración en primera persona sobre la relación de un hombre con una mujer que no corresponde a sus sentimientos inherentes y considera su encuentro sexual como nada más que casual. El título de la canción refleja la respuesta de la mujer a las preguntas tácitas del hombre. Más adelante en la canción, la mujer se da cuenta de su error y regresa por él, tratando de reparar las cercas, solo para descubrir que el hombre ya se ha movido y que ya no tiene los mismos sentimientos hacia ella. Recordamos, año 1990. The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby. I'm Y así escuchábamos en The Classic la música junto a The Rembrandts haciendo Just the Way It Is, Baby, este gran clásico del año 1990. Un tema también bastante pedido aquí en The Classic. Les vuelvo a recordar, próximo martes 19 de marzo, a partir de las 4 y hasta las 18 horas, tendremos el primer bloque de los Top 40 de lentos de los 80, 70, 80 y 90. Las mejores 40 baladas destinadas en dos programas espectaculares, no se lo pueden perder. Here I Go Again es una canción y sencillo grabado por Whitesnake. Originalmente, la canción fue publicada en su álbum de 1982, Saints and Sinners, siendo posteriormente regrabada para su álbum homónimo del año 1987, Whitesnake. Precisamente, vamos a recordar esta versión del año 1987. Whitesnake en The Classic. Here I go again. Aquí estoy de vuelta. The Classic en Box 102.9. 20 años. No, I don't know where I'm going, but I do know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. Everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's maid? Suddenly the heavens rolled, suddenly the rain came down, suddenly it was washed away. Mary that I escuchábamos a Danny Wilson en The Classic, Mary's Prayer. Everybody Wants to Rule the World llegaría a nosotros en el año 1985 y de inmediato gozó de un éxito muy importante a nivel mundial, vendiendo más de 10 millones de copias de su single, todavía en vinilo por aquellos tiempos. Sin embargo, el más tradicional de los formatos de la música enlatada chocaba con la innovación que nos ofrecía el dúo británico con este tema, basado en una gran calidad armónica y en una letra de corte sensible, introspectivo y reflexivo, y también con un destacado matiz psicológico. Adornado de una excelente melodía minimalista, de sintetizadores y sonidos electrónicos, Everybody Wants to Rule the World es una obra maestra contundente y fundamental, inicio de un proyecto musicalmente más ambicioso, con solos de guitarra que rayan el virtuosismo y que llevaron a los más sensibles e introvertidos jóvenes componentes de Tears for Fears a la fama mundial. Esta composición, considerada una obra maestra del llamado synth pop, condujo a los Tears for Fears a ser considerados el mejor grupo musical del año 85, tras abrirle las puertas del competitivo mercado estadounidense. Con Everybody Wants to Rule the World, la pareja inglesa dejaba atrás en sus letras los problemas amorosos para dar paso al humanismo, ya que trata sobre la búsqueda de poder y de cómo el afán de ciertas personas que quieren tenerlo todo hace tanto daño al mundo. Quizás por ello penetraría en el mercado norteamericano, donde el Estado cuenta con un poder político y económico mayor que en los países europeos. Este fue el noveno sencillo del grupo en ser lanzado en el Reino Unido, el primero desde su segundo álbum y el séptimo en alcanzar el top 40 británico, logrando entrar al puesto número 2 en abril de 1985. En los Estados Unidos fue el primer sencillo en llegar al número 1 de la lista de la Billboard Hot 100 el 8 de junio del 85, ocupándolo durante 2 semanas consecutivas. Recordamos, año 1985. For fears. Everybody wants to rule the world. Todos quieren dominar el mundo. The Classic, 20 años. Welcome to your life. Así escuchábamos en The Classic, en el recuerdo, a los Tears for Fears, sin ninguna duda su mayor éxito a nivel mundial. Todos quieren dominar el mundo. The Best, el mejor. Es una canción escrita por Mike Chapman y Holly Knight, originalmente grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler para su séptimo álbum de estudio, Hide Your Heart. El sencillo alcanzó el número 10 en Noruega y el número 95 en el Reino Unido. El sencillo fue lanzado en un CD en 1988, junto con dos canciones de Tyler que grabaría The Fair Blood y Under Suspicion. Vamos a escuchar precisamente esta versión de Tina Turner, grandiosa, que llegaría a los puestos más altos en todo el mundo. The Best, Tina Turner. Clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. La banda Class Tiger tendría su origen en Canadá, para ser más exactos, en Newmarket, Ontario, y su formación se remonta al año 1983. Antes de llamarse Class Tiger, ellos se llamaban Tokyo, una banda que en el verano de 1984 abriría por dos noches el concierto de Culture Club. Luego de esta performance, la popularidad del grupo empezaría a subir y luego de varios meses de lucha, firmaron con Capitol Records. Así empezaría una de las bandas canadienses más sonadas dentro del rock de los ochentas. En aquel entonces la conformaban Alan Frew en la voz, Sam Reed en los teclados, Al Connelly en las guitarras, Wayne Parker en el bajo y el baterista original Michael Hanson, que dejaría la banda en 1988 y sería reemplazado por Chris McNeil. Class Tiger llegaría a la palestra sin duda de la mano de su productor Jim Vallance, que trabajó con artistas de la talla de Bryan Adams, Aerosmith y Ozzy Osbourne, quien los llevaría a un estudio de grabación para grabar su primer álbum, The Thin Red Line, que luego llegaría a ser el disco debut que más rápido se vendió en Canadá, ganando un disco de oro apenas a semanas de su lanzamiento. A la fecha, este disco ha ganado el disco de platino en Canadá y disco de oro en los Estados Unidos por sus altas ventas, y contiene sus dos más grandes hits, Don't Forget Me When I Come, que llegaría a la posición número 2 del Billboard Hot 100, y Someday, que alcanzaría el lugar número 5. Además, este disco hizo historia en Canadá al obtener el premio Juno dos años consecutivos, ya que en 1986 el premio como mejor single del año fue para Don't Forget Me When I Come, y en 1987 para Someday. Luego de ganar 5 premios Juno y una nominación al premio Grammy como mejor artista nuevo, Class Tiger sería invitado a participar en el tour europeo de Tina Turner en el año 1987. Vamos a recordar precisamente de su primer disco, The Thin Red Line, Class Tiger, junto a Bryan Adams en los coros. Don't forget me when I'm gone. No me olvides cuando me haya ido. así llegamos al final del programa por el día de hoy. Espero que la hayan pasado bien, al igual que nosotros. Desde aquí, 17 horas 51 minutos, 22 grados la temperatura y bajando, ¿eh? Vientos bastante fuertes. Se prevén lluvias intensas, ¿eh? Vamos a ver si están así. Por lo que dice el pronóstico del tiempo, aparentemente sí lo va a hacer. Así sonaba Glass Tiger junto a Brian Adams en los coros, haciendo No me olvides cuando me haya ido. Nos vamos, gente. Les recuerdo que el próximo martes, a partir de las 16 horas, comenzamos a desmenuzar el top 40 de las mejores baladas de la historia, pedidos y votados por ustedes en estos 20 años de historia del programa. Vamos a tener el primer programa el próximo martes 19 de marzo, desde el puesto 40 hasta el puesto número 20, y el martes 26 cerraremos el top 20 con los más pedidos, los 20 clásicos lentos más pedidos en estos 20 años. De mi parte, muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo martes. Mi nombre es Patricio del Real. Puesta en el aire, musicalización y conducción, en la colaboración técnica, Damián Espadea. Producción, Marcelo Mendoza, Claudia Daporta y Charlie Alarcón en la voz y en la artística. Gracias, que tengan una muy buena semana. Nos vamos con Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. Clásicos en marzo 2019.